El ocaso de los dioses es la esperanza de los Ymir, de esos gigantes, padres de los dioses, destronados a otro confín. Son necesarios los fines, necesario es también y reforzando las habilidades de los humanos. Antes vivía 1000 años, ahora cada año para ellos es importante, aunque también pasa muy lento y a la vez muy rápido. En el ocaso de los dioses, los héroes, ¿dónde o cómo se hallarán? ¿Serán pasto de las llamas o devorados por los gigantes Ymir? El ocaso de los dioses.